Прослушайте текст и объясните, как волк сумел попасть в кирпичный дом старшего поросенка. Los tres cerditos. En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. El lobo siempre les perseguía para comer. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja para cavar antes y poder irse a jugar. El mediano construyó una casita de madera y se dio prisa para irse a jugar con su hermano pequeño. El mayor trabajaba en su casa de ladrillo. El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja. Pero el lobo sopló y la casita de paja derrumbó. El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en casa de su hermano mediano. Pero el lobo sopló y la casita de madera derribó. Los dos cerditos, casi sin aliento, llegaron a la casa del hermano mayor. Los tres cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo se puso a buscar algún sitio para entrar. Con una escalera larguísima, trepó hasta el tejado para colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al fuego una cacerola con agua. El lobo cayó en el agua hirviendo. Y escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que nunca jamás quiso comer cerdito.